La parábola de hoy, de los jornaleros contratados para la viña, a todos se les da un denario. Y lo que yo pensaba al leerlo es, en el fondo, uno trabaja todas esas horas para conseguir un trocito de metal. En el fondo es eso. Y en el fondo, las personas que trabajaban años y años y años, trabajaban por un trozo de metal mucho más grande, pero un trozo de metal. Y actualmente podemos decir, por unos papeles, ni siquiera ya por un metal, por unos papeles. Es cierto que eso es cambiable por otras cosas de la vida, pero al fin y al cabo, un metal, unos papeles. Y claro, cuando uno piensa lo que la gente es capaz de hacer, por eso pues uno se queda sorprendido. Lo caro que llegan a comprar algunos ese montoncito de papeles o de metal en esta época. En la parábola, el pago es símbolo de el cielo. El reino de los cielos se parece a un propietario que al amanecer salió a contratar jornaleros para su viña. Después de ajustarse con ellos en un denario por jornada, los mandó a la viña. Y el pago de Dios tiene que ser suficiente. O sea, la autoridad de Dios, nuestra confianza nos asegura que ese pago será suficiente por tristezas, sinsabores, esfuerzos, cosas que nos apetecían más, sacrificios. En el fondo, ¿qué es lo que da valor a un trozo de papel que nos dan por un trabajo? La autoridad del Estado. Es la autoridad del Estado. Sin esa autoridad, eso sería un trozo de papel. Pero con esa autoridad del Estado, yo sé que con un número suficiente de papeles puedo pasar unas vacaciones en un lugar del Caribe, en una playa solitaria y una hamaca, y gente que me traiga las cosas a la hamaca y muchas más cosas que se me ocurren. Pues, ¿por qué? Pues porque sé que la autoridad del Estado dice, esto tiene este valor. Pues la autoridad de Dios nos dice, esto tiene valor por todo lo que ofreces. Te lo aseguro. Valor suficiente, es un pago suficiente, sobreabundante. Así que creo que esta parábola nos puede ayudar a tener presencia de Dios, acordarnos de Dios cada vez que tengamos que tomar en nuestras manos una moneda, cada vez que la recibamos, que la busquemos en la cartera, que pensemos en esta parábola. Y cuando tengamos la moneda en la mano, las monedas, pensemos, esto es símbolo de los denarios de la parábola. Esto es símbolo del pago que algún día recibiré. Haced esa conexión. Y cada vez que os paguen, os acordaréis. Y cada vez podréis decir una alabanza a Dios en ese momento. Si buscáis unas cuantas cosas durante vuestra jornada, el recuerdo de Dios os vendrá de forma natural en varios momentos. El dinero que os pagan, las monedas, concretamente físicas, símbolo del pago del cielo. Y podéis buscar otras, los pájaros, los ángeles, etc. Yo ya os conté que hace años dije, cada vez que en una calle haya el nombre de un santo, calle de San Jorge, calle de Santa Margarita, diré, ruega por mí, ruega por nosotros. ora pro nobis. Nunca me pude imaginar que había tantos santos en tantas calles. Es impresionante, sí, sí, sí. Dije, cada vez que en una calle sea algo religioso, no va a ser leer la calle y ya está, sino que voy a hacer un acto, pues, de petición de ayuda, de fe, de lo que sea. Porque después, es sorprendente, pero en Madrid está la calle del Amor Hermoso, la calle de los Sagrados Corazones, todos, no los santos, que debe faltar alguno, sino incluso las virtudes teologales, los misterios de la fe, calle del Santísimo Sacramento, todo, todo está. Nunca me imaginé que iba a haber tanto, tanto. Así que servíos de estos pequeños trucos y Dios os sorprenderá haciendo que os acordéis de Él muy a menudo. Y entonces el día entero será este trabajar en la viña, todo el día, hagáis lo que hagáis, con la mente en Dios. Pues que todos nosotros trabajemos como verdaderos trabajadores, y no es poca cosa el acordarse de Dios, sino mucha si se hace bien.